tema es que la ingeniería electoral que el gobierno ha hecho para en ese ventajismo que usa, que allí es donde está la trampa, que lo ha hecho siempre, por ejemplo, los dos diputados, el que correspondía para Miranda, que no lo otorgaron aquí, sino que se lo llevaron por ahí, por otro lado, y para Guárico, el que le correspondía a Amazonas, y la reingeniería que hizo en el proceso anterior con el propósito de que sus diputados valieran menos votos que los nuestros, que los del sector de oposición. Bueno, todo eso influye. De manera que yo creo que vamos a tener una apabullante votación del lado democrático, del lado de la oposición, pero sin duda alguna vamos a tener mayoría. Y mi cálculo está en el orden de los 90 diputados para arriba.